Que no, hacedme caso, que no hay que pelearse. Claro que los que quieren pelear, mil razones encontrarán. Veréis, esto le pasó a un lobo y a un cordero. A un mismo arroyo acudieron a beber ambos animales, un lobo y un cordero. En la parte superior de la corriente se puso a beber el lobo, mientras el cordero lo hacía más abajo, algo alejado. «¿Por qué enturbias el agua que estoy bebiendo?», dijo el lobo furioso. ¿Cómo puedo hacer eso?», respondió el cordero, «si estoy lejos y mucho más abajo que tú». El lobo no se conformó con la respuesta e insistió. «Me han contado que el año pasado hablaste mal de mí». «No puede ser», respondió el corderillo, «porque yo todavía no había nacido. Tengo ahora 3 meses». «Pues si no fuiste tú, fue tu hermano, o tu padre, o alguno de los tuyos. De manera que se acabó la conversación». Y dicho esto, se lanzó sobre el corderillo y lo devoró. Los que quieren pelear, mil razones encontrarán.